Hay un punto que mi padre está sufriendo ahorita mientras la sentencia es firme, que es la prohibición de salida del país. Eso es realmente un problema para el que se quiere ir de Venezuela. Ese no es nuestro caso ni lo será nunca. Va a ser un problema para el que se quiera ir, el que se quiere ir ahorita o el que tendrá razones para querer seguir de aquí en algún momento. Te comento sobre nuestra sentencia y como bolivarense, siento una gran tristeza de que nuestro Estado, que ha sido escenario de, como lo comenté ayer, de momentos gloriosos como el Congreso de Angostura, el discurso del Congreso de Angostura, nuestro libertador Simón Bolívar, hoy esté dando este ejemplo. Le estamos mostrando al resto de Venezuela y al resto del sistema interamericano y del mundo una receta fatal de cómo montar un teatro, un tinglado, en este caso revestido del derecho de que es a instancia de parte, que derive en este tipo de sentencias que menoscaban claramente el derecho a la libertad de expresión y consecuencialmente el derecho al pueblo a estar oportuno y veramente informado.